En línea Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Luisa? Bien, muy bien. Bueno, viendo que hay quizás una acción un poco más concreta y ojalá esta vuelta se pueda poner el cascabel al gato en materia del tema precios, ¿no? El gobierno ya está haciendo actuar distintos organismos, entre ellos el de la Secretaría de Defensa de la Competencia, pidiendo balances a algunas empresas, viendo si han cumplido o no han cumplido, se han duplicado, triplicado los precios de las multas. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí, debo decirte que en este tema tan pero tan importante, ¿no?, que afecta tanto a la ciudadanía, al pueblo, y que venimos de bastante, ¿cómo decirlo, Luisa? De bastantes fracasos, sí, en la materia. Por primera vez tengo cierta expectativa, ¿no? Porque daría la impresión que hay una voluntad política de actuar con más decisión, con más determinación, ya que se habla, aunque se habla de un congelamiento acordado, pero finalmente congelamiento al fin. No olvidar que la palabra congelamiento fue puesta en el índex como sinónimo de algo revolucionario y peor, de fracaso, ¿no? Que el congelamiento ya se ha demostrado que ha fracasado, lo cual es un estereotipo. Después está lo que vos decís, interesante, el tema de la actualización de las multas, que es una amenaza cierta, o en todo caso podríamos presentarlo como un control del Estado con una herramienta fuerte. Eso, el tema de las multas me deja también una sensación agridulce, ¿no? Agria porque veo que la multa hace añares que está desactualizada, y eso no creo que haya sido por un olvido, sino por la operatoria de siempre de los remarcadores, de los grandes empresarios. Y lo dulce es que, bueno, pasó de 5 millones a 234 millones la multa, ¿no? Y hoy hay una información de que desde Defensa del Consumidor se va a trabajar en lo que se llaman grupos dominantes con una actitud monopolizadora que es violatoria de las normas y que entonces también implicaría sanciones, ¿no? Así que vamos a tener un octubre de vuelta, creo, malo, porque vamos a estar entre el 6.5 y el 7, pero bueno, esperemos que a partir de noviembre con estas medidas pueda haber una baja importante, ¿no? Sí, ojalá realmente es ese imperioso que por lo pronto en lo que tiene que ver con alimentos se pueda no solamente controlar sino hacer un descenso importante. Massa ratifica que la inflación prevista en el presupuesto para el año próximo se va a cumplir. Es más, dijo en algún momento puede ser todavía inferior. Bueno, vamos a ver si esto es una realidad. Sabemos que es muy difícil y que no es de un día para otro, pero bueno, al menos empezar a ver esas tendencias descendentes que se están esperando, Juan Carlos. En otro orden, el Centro Cultural está cumpliendo 20 años, ¿no? Qué bueno, y el martes 8 en la Sala Pugliese hay una actividad. Sí, efectivamente, hoy hay una actividad de tangos, la presentación de un libro de Mauricio, que es, bueno, es coordinador de nuestro departamento de tango. ¿Matías Mauricio? Matías, sí, sí. Es un gran tanguero. Gran poeta. Y es un gran estudioso del tango, es miembro de la academia. Y bueno, hoy se presenta un libro sobre tango del siglo XX, o sea, todas las modernidades, y que él lo enmarca como un tango no solo joven y moderno, sino relacionado con el conflicto social también, ¿no? Como hubo en otras épocas de la historia del tango. Bueno, va a haber música, vino, teoría, libro, así que bueno, eso va a ser creo que a las 19:30, Luisa. Bueno, eso es lo que respecta al día de hoy, pero recordamos que todos los días hay actividades, por eso mencionábamos la de el martes 8 en la Sala Pugliese, donde la ciudad no está sola ni espera 15 años del gobierno neoliberal. Allí va a haber también muchos hombres y mujeres, por supuesto, con tu participación, hablando de educación, de salud, Maru Biel, y legisladora de la ciudad, Gabriela Piovano, médica infectóloga, Gervasio Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados, y vos, obviamente, exdiputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la moderación de Julia Morena Guido. Así que, bueno, dense una vuelta, ingresen a la página, van a encontrar allí una actividad muy interesante, muy potente, y donde, como siempre, se debaten ideas. Así que gracias, Juan Carlos. No, al contrario, y bueno, reiteramos la invitación a todo el mundo para el sábado 12 a las 16 horas en la calle, bueno, para celebrar juntos, los espero a ustedes dos, por supuesto, para celebrar juntos, nuestros primeros 20 años. Nuestros primeros 20 años, bueno, un abrazo, Juan Carlos, chao, gracias. Hasta pronto. Chao, Juan Luis, Carlos, chao. Junio.